Eso es el grupo Ensamble. Esto suena y dice así. Este es el sabor de la cumbia con el grupo Ensamble.